esto es la fauna, chaval, con sus hurones y serpientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente, abumillas incubando la baba de algún vidente. Buenas tardes, familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este pequeño rincón musical llamado La Fauna, emitiendo desde nuestra querida Radio Enlace en el 107.5 de la FM y en www.radioenlace.org. También emitimos en la plataforma digital Asaltomata Radio Rock en www.asaltomataradiorock.com. Arrancamos este primer programa de julio con una entrevista a los murcianos Grescan, una banda que fusiona estilos como el reggae, el rock, el rap o el ska, y que nos presentarán su último trabajo, La Ley del Silencio. Además, repasaremos la actualidad rockera, hablaremos de cómo se está reconstruyendo la música en directo y os recomendaremos algún libro para estas vacaciones. Así que sin más, comenzamos, sin olvidarnos que el pasado 28 de junio se celebraba el Día Internacional del Orgullo LGTBI y desde La Fauna nos unimos a esta efeméride con este tema de The Birras Terror, Sin Opción. No comprendes que no es algo que tengas, es algo que eres. Nadie me ha convertido, nadie me hizo como soy. Si alguien tiene aquí la culpa, pregúntale a tu Dios, no estoy enfermo. No es un delito, no preguntes cuál psiquiatra, qué me pasó de niño. Si es ahora, cuando grito que no entro en este rol, es porque nadie me dijo que no todo es blanco o negro, que aquí no hay polos opuestos, que hay cosas que a ti y a mí se nos escapan del entendimiento. Y es que no, no es una opción, tú no elegiste, tampoco lo hice yo. Y es que no, no es una opción, tú no elegiste, tampoco lo hice yo. No existe cura para el amor, o tú siempre te has regido por la santa razón, evitando que te rompieran el corazón en mil pedazos. No elegiste una mierda. Si te asusta la diferencia, a mí me importa una mierda que haya gente que aún no entienda que en mi cuerpo no hay más soberano que mis dos cojones, aunque naciera con ovarios. Que no todo es blanco o negro, que aquí no hay polos opuestos, que no soy más distinto a ti de lo que un jabalí lo es de un cerdo. Y es que no, no es una opción, tú lo elegiste, tampoco lo hice yo. Y es que no, no es una opción, tú lo elegiste, tampoco lo hice yo. Que no, no es una opción. Y es que no, no es una opción. Y es que no, no es una opción. Y es que no, no es una opción. Y es que no, no es una opción. Tú no elegiste, tampoco lo hice yo. Y es que no, no es una opción. Tú no elegiste, tampoco lo hice yo. Y es que no, no es una opción, tú no elegiste, tampoco lo hice yo. No todo es blanco o negro. Claro que no. A pesar de los inconvenientes surgidos a partir del COVID-19, entre el 1 y el 5 de julio va a tener lugar en formato online el Orgullo Estatal LGTBI, un evento reivindicativo, esta vez un poco atípico. Desde las primeras manifestaciones del orgullo tras las revueltas de Stonewall hace más de 50 años. Si os interesa y queréis más información de las actividades que se van a realizar, horarios y demás, www.madridorgullo.com. Buen momento este para ir abriendo el Facebook y charlar con la banda murciana Grescan, que estos días han publicado un videoclip grabado desde casa de este tema que vamos a escuchar ahora, incluido en su último trabajo, La Ley del Silencio, y que nos presentan en unos minutos aquí en La Fauna. Esto es Sin Máscara. Demonio se esconde en tu cama, que nadie alce la voz. Y es que nadie quiere dejarte morder la manzana. Todos pensamos que está envenenada. No se detiene el reloj. No es igual vivir que subsistir por miedo, que alguien viva de verdad, sin máscara. Una canción donde los murcianos Grescan quieren reivindicar la libertad sexual y de género, la igualdad social y, sobre todo, el respeto hacia los demás. Vía Facebook, por primera vez aquí en el programa, podemos charlar con Dami, cantante de la banda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Desde San Pedro del Pinatar, imagino, allí en Murcia. Yo soy mitad, mitad. Yo ahora estoy en Molina. Ah, en Molina, en tu tierra. Mitad Molina, mitad San Pedro. Ahí, ahí. ¿Qué tal? Oye, calorcito, ¿lo estáis pasando bien el verano? Yo creo que aquí es donde más calor hace desde Murcia, más 40 grados. Bueno, pues esperemos que por lo menos esta entrevista te sepa para refrescar un poquito ese calor. Dami, para comenzar, si te parece, a muchos y a muchas de nuestros oyentes les habrá pasado un poco como a mí, que por desgracia no teníamos el gusto de conoceros a Grescan como banda, y gracias a esta canción Sin Máscara, pues nos pica un poco la curiosidad de saber un poco más de vosotros y vosotras. Haznos un breve resumen de quiénes formáis la familia Grescan y cómo fueron los inicios de la banda. Vale, pues te comento. La banda se empezó a formar en 2013-2014 y ya el primer vídeo se sacó en 2014, que se llama Lágrimas de Cristal, que es un vídeo de cómo se grabó la canción, ya una canción bien grabada. Uh-huh. Y bueno, el mismo año terminamos de formar la banda y grabamos ya lo que es el primer videoclip. Era Rancho Bravo en 2014, nos fuimos a un pueblecito de Jaén. Uh-huh. Y nos grabamos un videoclip del oeste. O sea que ya tenéis 6 añitos y pico encima de la espalda, como se suele decir. Claro, juntos, porque cada uno era de una banda antes. Si venís de vuestro padre y vuestra madre. No, bueno, no sí. Lo hemos dicho, Grescan es una banda formada por 8 músicos que, como bien comentaba Dami, pues cada uno tiene sus gustos musicales y lo que hacen es fusionar rock, ska, reggae y en tu parte principalmente el rap. Sí. También lleva metal, llevamos cumbia, o sea, de casi todo lo que nos gusta. Sois una coctelera murciana de música. Sí. Bueno, la opinión de Murcia os definía en un artículo como banda y hablaba de Grescan como lucha mientras bailas. Quizás me ha parecido una definición muy, muy buena. No sé, ¿cómo describirías tú a la formación? Ay, pues no he visto ese artículo, me gustaría verlo. Bueno, yo te paso luego el enlace, pero me ha llamado, ¿no? Que ponía Grescan, lucha mientras bailas. Sí, además es un concepto que a mí me encanta. No lo había definido así, pero le daba vuelta a esa idea, a que tú te lo pases bien, puedas bailar, puedas cantar, pero la canción, en verdad, es protesta y es potente. Uh-huh. Pero la puedes disfrutar bailando mientras en verdad estás luchando y se te está quedando en el subconsciente esa idea de la canción. Bien, bien. Hablabas antes un poco del inicio como banda en 2014 y en 2016 publicabais vuestro primer trabajo, Donde Acaba el Lenguaje, sí. Que entre otras cosas os da la oportunidad de actuar fuera de España, en Francia concretamente. Sí. ¿Qué tal fue la experiencia? Una pasada. Oye, porque para ser un primer disco, el tener esa oportunidad de salir fuera no lo puede hacer cualquier grupo. Sí, pues fue una pasada, estuvo chulísimo, un montón de gente, la gente bailando. Claro, también es raro porque yo por lo menos pensaba, es la primera vez que seguro que no me está entendiendo nadie. ¿Sabes? La gente se lo pasaba súper bien, disfrutaba un montón con la música, había un montón de público, la plaza llena. Es lo bonito de la música, ¿no? Que es universal la música, es lo bonito, sí, te comentaba. Sí, pero claro, o sea, ese pensamiento, ¿no? De por primera vez. Uh-huh. Bueno, no. Curioso, al menos. Bueno, una vez terminada la gira de Donde Acaba el Lenguaje, decidís tomaros un parón creativo para trabajar en el disco que presentáis hoy aquí en La Fauna, La Ley del Silencio. ¿Cómo fue ese periodo de preproducción del disco? Imagino que tú como cantante o como parte voz del grupo, en cuanto a letras, pues tendrías ahí a tus musas trabajando a tope o eres de las que busca más la inspiración. Pues la verdad que muy chulo trabajar con ellos, porque uno propone un tema, otro propone otro. Yo tenía una idea de que quiero hablar de esto y al final los temas son comunes, nos parecen bien a todos. Y a lo mejor pues uno ha propuesto eso, vamos a hablar del bullying. Y el otro dice, guau, pues yo me saco este bajo, que es así como que le da esa sensación, ¿no?, de cómo se puede sentir una persona. Y entonces yo digo, venga, pues lo vamos a hacer en primera persona, tal. Y fluye súper bien. Sí, es curioso, ¿no? Porque al final, si sois 8 miembros, como hablamos, el poneros de acuerdo para construir un tema debe ser mucha democracia, porque en cuanto salga algún dictador o algún revolucionario, eso puede ser un polvorín, ¿no? Sí, pero lo bueno es que aquí no pasa. O sea, lo que compone cada uno Luego nos fluye bien, gusta, ¿no? vamos. Fluye bien en Muy conjunto. seguro. Sí. Entonces se propone la temática, la música sale súper rápida también. O sea, es que sale solo. Es que tenéis, como decimos, a las musas a tope ahí, ¿eh? Sí, 8 horas, entre todos. 100%. Bueno, La Ley del Silencio, el segundo trabajo, el disco que como decimos, presentabais hoy aquí en el programa. Un disco reivindicativo desde el propio título, ¿no te parece? Sí, es que era algo muy presente. Que parece, ¿no? Como La Ley del Silencio que puede incitar a, bueno, lo asumo, a ser un poco más, pues eso, ¿no? Sumiso, pero en cambio luego investigas un poco dentro y es Claro, las totalmente canciones son lo contrario. todo lo contrario, exacto. Al final es eso, es un empujón, ¿no? A la gente, Sí. a la revuelta. Sí, es la idea de cómo estamos y dónde tenemos o dónde queremos ir, ¿no? La portada es la niña con la máscara puesta con la mordaza y abre el disco y ya se ha quitado el precinto y la contraportada lo ha tirado. Y esa es la idea, ¿no? No, que no nos callen. Eso es. Bueno, y centrémonos un poco en las canciones. 10 temas, como decimos, muy reivindicativos y generalmente muy frescos musicalmente, ¿no? De muy buen Sí. rollo, lo que hablabas. Dejáis claro que no es compatible una cosa con otra, que se puede hacer temas serios con ritmos un poco más fiesteros. Sí, Que es un poco esa era la vuestra idea línea, base. ¿no? En Sí. cambio, en cuanto a disco, mi percepción, por lo menos no sé si la tuya, es que es un disco difícil de oír, o sea, perdón, fácil de oír, pero difícil de escuchar. No sé, me explico un poco para que me entiendas, ¿no? Bien, bien. Es un disco muy accesible por eso, porque tiene muchos ritmos e incluso puede llegar a mucha gente. Y el concepto de cada canción creo que lo transmitís muy claro, pero me parece que en el fondo el mensaje que realmente queréis hacer llegar, hay que dedicarle para cogerlo, hay que dedicarle un poco de escucha y de atención al disco. No sé Sí, que si... a lo mejor la letra es más densa, ¿verdad? No tanto, por ejemplo, en el tema que escuchábamos de Sin Máscara, me parece que el mensaje, en cuanto escuchas un poco el estribillo o Sí. las primeras estrofas, queda un poco claro, pero creo que lo importante, en ese tema en concreto está un poco en la parte en la que tú rapeas, ¿no? Que es donde realmente ahí hurgáis en la herida y claváis el cuchillo hasta que dices, no, esto es lo que quiero reivindicar. Claro, es que son también tres puntos de vista distintos. Pues cuéntanos un poco cómo es eso. Borja es un poco la opinión de la gente, ¿no? No quiero que hagas, no quiero tal, no queremos que estéis callados, queremos el silencio, ¿no? Esa ley del silencio en general, esa ley del silencio social. Rocío es punto de vista en primera persona y yo también, pero son dos experiencias diferentes. Ella es como, ¿y si me como la manzana y tal? Y yo soy más, pues me la comí y a mí no me va a mandar al infierno. Claro, o sea Entonces, que... a nosotros nos gusta la idea de que sea en primera persona porque creo que lo puedes entender más. Y si el tema es para ti, es para ti. Y si no es para ti, vas a bailarlo igual. ¿Sabes lo que te digo? Vale. Lo vas a disfrutar, pero si es para ti, te va a llegar y si no, igualmente te va a gustar, aunque no te llegue lo que decíamos, ¿no? El total. Bien, bien, o sea que un poco por lo que te decía, ¿no? Es fácil que llegue a la gente y cada Sí. uno puede sacar a lo mejor su interpretación, Sí. ¿no? De Interpretan canción. su vivencia personal, porque son muy eso en primera persona y a lo mejor tú entiendes una cosa y tu compañero entiende otra Bien, bien y las curioso. dos son válidas. Pues eso es curioso y desde aquí, oye, incitamos a nuestros oyentes que le den una vuelta a las letras de Grescan, porque ahí es donde está un poco la esencia del grupo, o por lo menos a mí me lo parece. Dami, en cuanto a colaboraciones, que os habéis rodeado bastante bien para este disco, cuéntanos, ¿quiénes os echan un cable? Pues en el tema este de Sin Máscara, Roa Ramos, Es amiga nuestra de toda la vida y nos apeteció un montón. Además, ella me ha animado mucho a hacer algo LGTB y la llamé y le dije, lo vamos a hacer. Ajá. Y bueno, ella también es de Molina, ¿verdad? O sea, que sois paisanas, además. Claro, nosotros nos conocemos de aquí, de Molina, de la música, pero desde pequeña. Y bueno, cuéntanos más personajes que hayan participado por ahí. Pues tenemos a Malcriat, que es del proyecto de Maloa Brother, de Julio Maloa, que es componente de La Raíz. ¿Y qué más tenemos? Tenemos a Jesús, de Dark Noise, que es una pasada que haya puesto su voz. Nos encanta. Bueno, y Jesús, Jesús, amigo y amiga. Jesús creo que también ha hecho el diseño, ¿verdad? Si sí, no sí, la portada de la maquetación es de él. Sí, que bueno, como comentabas, la verdad es que es impactante desde que abres el disco. O sea, que un currazo también el de Jesús. Sí, tiene un desarrollo visual también. Uh-huh. Para que llegue a esa conclusión de quitarte el silencio. Muy bien. Y bueno, cuéntanos un poco con toda esta historia del COVID. Imagino que si teníais, creo, en mayo algún concierto que se ha cancelado o aplazado. No sé cómo os ha afectado y cómo vais a salir de esta, que se suele decir. ¿Tenéis alguna cosilla ya cerrada por ahí? Cuéntanos. Pues nosotros teníamos gira este año. Nos íbamos a Sevilla, Alicante, teníamos en Murcia también en La Garaje, que es la sala que más nos gusta. Y bueno, pues lo que hemos decidido es aplazarlo al año que viene directamente. O sea, no os la jugáis, ¿no? Ya vais a un poco, a entre comillas, a lo fijo. Claro, a que no se tenga igual que lo retrasar. Aplazas 4 meses y imagínate que luego tiene que venir nada más un 30% del público. Sí, que es una pena que se tenga que quedar gente también fuera y más, por ejemplo, en casa, claro. ¿No? Si tocáis no, y este tipo de música que, claro, a nosotros nos gusta que la gente haga olla. Que... Claro, claro. Que interactúe, que se puedan tocar y entonces hemos decidido que lo pasamos al año que viene y ya está. Perfecto. Oye, ¿tenéis ya alguna fecha cerrada que se pueda comentar o está todavía ahí en negociación? Es que lo hemos estado comentando que las fechas se han pasado un año directamente después y que lo dejamos en primavera. Por no cerrar fecha ya y que luego haya que moverla. Perfecto. Y lo dejamos en primavera 2021. Oye, Dami, pues cuéntanos un poco cómo podemos conseguir el disco y estar un poco en la actualidad del grupo, vuestras redes sociales, página web y demás que sí tenéis para así, pues estar un poco atentos a cuando ya se confirmen las fechas, tener ahí un poco la visión de que vais a liarla. Bien. Pues tenemos de todo. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos página web. El disco lo podéis descargar gratuitamente y tenemos la opción de donación. No lo vendemos, sino que es por donación. Uh-huh. O sea, si te gusta, pues si quieres si te colaborar. Si te gusta y quieres aportar para el siguiente disco, sección de donaciones. Perfecto. Y también pues puedes comprarte la camiseta, tenemos pack del disco y el disco anterior con púa, tenemos sudaderas y está todo en la página web. Entonces, www.grescan.com, ahí facilito, sí. Nombre del grupo, .com, y como comentaba Dami, pues ahí tenéis toda la info, la actualidad y el enlace a la tienda y sobre todo la descarga del disco, oye, muy muy importante. Sí, los dos discos los podéis descargar, están los videoclips también, están en YouTube. Perfecto. Estamos en Spotify, súper fácil de conseguir. Bueno, Dami, para finalizar un poco la entrevista, siempre nos gusta tirar de algo poco más personal y en tu caso sabemos que llevas más de 20 años rapeando y nos ha llamado mucho la atención un vídeo que hemos encontrado por ahí en YouTube donde has podido rapear con una orquesta sinfónica de allí de Murcia. Cuéntanos cómo fue la experiencia, porque claro, esa mezcla, ¿no?, de música... entre comillas, más clásica, con el rap, pues es algo novedoso, por así decir. Sí. Cuéntanos, ¿cómo fue pues aquello? Cuando me preguntan, siempre lo digo, esto es un sueño cumplido. O sea, se juntó el proyecto de Urban CT, que es el proyecto de hip hop de Cartagena, con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Cartagena. Y bueno, es que teníamos hasta una persona que le mandamos las bases y sacó las partituras para cada músico. O sea, había una partitura para violín, una para tuba, para percusión. violonchelo. O sea, que una pasada, ¿no? La experiencia y... Bueno, el que quiera un poco investigar por claro, ahí... Claro, que la música que suena en verdad es nuestra base tocada de verdad. Uh-huh. Sí, sí, lo que... O sea, es la base de la canción original interpretada por ellos. O sea, que se puede hacer, como se suele decir. El que quiera un poco ver cómo... El que quiere puede. Claro, el que quiera ver un poco cómo quedó la historia en YouTube, con que busque sí. Dummy MC o rap sinfónico y la canción sí. es Caminando hacia ningún lugar, pues seguro sí. que disfruta de esos 3-4 minutitos que dura la canción, porque la verdad es flipante. Y bueno, te estamos, Dami, llamando Dami, valga un poco la redundancia, pero tu nombre real es Miriam Hill y, sí. y bueno, tienes un poco, trabajas o tu ocio curro, por así decirlo, es un poco orientado también a la escenografía, al atrezo, al maquillaje, que es lo que nos comentabas un poco, ¿no?, que más te gusta. Y cuéntanos un poco cómo es esa experiencia de las artes que dominas, la pintura, la escenografía, en qué dedicas tu jornada día a día y tu currillo, como se suele decir. Pues nosotros sobre todo hacemos escenografía temática. O sea, yo te puedo hacer un decorado de teatro para una obra de teatro que sea de quita y pon, que sea de materiales ligeros. El decorado de la vuelta, que tenga ruedas, que tenga algún efecto. Y también te puedo hacer el patio de tu casa de exterior para toda la vida. Con casi el mismo acabado, pero distintos materiales. Oye, pues para... Siempre es bueno tener amigos hasta en el infierno, que se suele decir. O sea que... Hacemos de todo. Sí, sí. Lo que más me gusta es eso, videoclip. A mí lo que más me gusta es trabajar para videoclip. Porque te hago el maquillaje, la atmósfera, te creo el fondo, o sea, y que... cada vídeo necesita una cosa y es súper divertido. O sea que para ti el grabar un videoclip con Grescan es doble pasada, por así decir. Sí. Bueno, Dami, no te vamos a robar mucho más tiempo, que sabemos que andas medio currando y te has tenido que escapar para la entrevista. Por último, para agradecerte este ratito que hemos pasado, que lo hemos pasado genial. Y para despedir, pues qué mejor que una canción de La Ley del Silencio, que más rabia te dé o la que más te guste. ¿Nos la presentas? Sí, pues me gustaría poner Nuestra Danza, porque es una canción que le dedicamos a la música y a que la música tiene que estar en la calle, en las personas, y bueno, que es un arma, como decíamos antes, ¿no? Sí. Es un arma que te llega adentro. Pues y nada. Que ayuda un montón. Siempre ayuda la música. Pues nada, Dami, muchas gracias. Y oye, qué mejor presentación que esa misma. Una canción dedicada a la música. A la música. Nuestra Danza, Grescan. Baila al son que marca esta danza y salta, wow, canta con toda la fuerza de tu garganta, que aún nos queda esperanza. Baila al son que marca esta danza y salta, wow, canta con toda la fuerza de tu garganta, que aún nos queda esperanza. queda esperanza. Que aún nos queda esperanza. Que lo cante todo el mundo. Somos muchos, somos uno. Somos los que no se callan, los que callaron alguno. Los que estaban presentes, los que no se pasaron porque no estaban de acuerdo, porque no les invitaron. La voz que se levanta en la injusticia, el pie que pisa la avaricia, en la opinión que les desquicia, la mano que te ayuda a levantarte. Ese es el pan que se comparte, sabor, cultura y arte. Por la libertad y el respeto a los demás, para todo lo que lucha por cambiar la sociedad. La música en la calle como forma de expresión, el arte es un camino para cambiar la situación. Quiero decir lo que pienso, esto es música de asalto. Para quien no se conforma, que se cuestionó las normas y no pierde los papeles ni las formas. Baila al son que marca esta danza y salta, oh, oh. Canta con toda la fuerza de tu garganta, que aún nos queda esperanza. Baila al son que marca esta danza y salta, oh, oh. Canta con toda la fuerza de tu garganta, que aún nos queda esperanza. Desde Murcia, Grescan, seguro que tú también has estado moviendo el esqueleto, no me engañes. Estos chicos, como decimos, muy reivindicativos y también muy fiesteros, que lo cortés no quita lo baila. Vamos a quedarnos en Levante para presentaros a la formación valenciana Rey Zurdo, un power trío cañero formado a principios de 2019 que recuerda mucho a bandas como Queen of Stone Age, entre otras. El 21 de enero publicaban su primer EP homónimo, Rey Zurdo, donde se incluye este tema llamado Abismal. We'll be right back. Rey Zurdo, Abismal, desde Valencia. Si quieres seguir al grupo, métete en Facebook, busca por Rey Zurdo Band, todo juntito, y dale al me gusta, que seguro vas a disfrutar bastante con este power trio cañero. La música siempre ha sido un medio de reivindicación y, como tal, para los dirigentes no suele ser una prioridad. Con la pandemia se ha visto claramente el caso omiso o nulo en ocasiones que se ha hecho a la música y a la cultura en general, y es por ello por lo que los artistas están un poco adaptándose a esta nueva normalidad. Como hemos comprobado al inicio del programa y en la entrevista con Grescan, muchas bandas han publicado videoclips grabados desde casa, otros grupos o artistas han recibido con agrado a las musas y han realizado nuevas creaciones que han compartido con todos nosotros mediante sus redes sociales, página web o demás. Otros han podido disfrutar, entre comillas, de los directos con ciberpúblico mediante conciertos en streaming, entre los que destacamos el que realizó Desacato el pasado 4 de junio con una producción y un sonido impresionantes y sobre todo una puesta en escena de 10. Si tuviste la oportunidad de verlo en directo, te enviarán un mail con unos códigos para poder disfrutar nuevamente de él en la plataforma Weibo. Si no, puedes acceder a él mediante pago por visión y quitarte el mono desde casa de los directos. Por 4 eurillos podrás rememorar este concierto, que la verdad merece muchísimo la pena. Así que vamos a escuchar uno de los temas que sonaron ese día, sin trampa ni cartón, y es que cuando las cosas se hacen bien, Elegante Entierro, Desacato. Posiblemente este sea el futuro a corto plazo de la música en directo. Salas como Gruta 77 ya han programado varios conciertos en streaming, festivales como el BBK Live también tendrá su versión online, grupos que hacen directos en Facebook, Instagram y demás redes sociales. Una de las primeras salas que comenzó con reproducciones en streaming de sus directos fue la sala Baluarte en Navarra, y donde pudimos disfrutar de conciertos como este de Gussie y los Tripulantes, donde sonó este tema, Las Vegas. Con una sola pierna, 95 rumbo sur. No hace ya tiempo que cruzamos la frontera en busca de tu rol. Las Vegas. Mi chica lleva los pies en la guantera, que bien le sienta el sudor. El desierto para llegar a tiempo y casi nos mata el calor. Las Vegas. Y cuando llegas nada es lo que te esperas. La gente bebe poco y fuma demasiado en Las Vegas. Entre las tragaperras se confirmó lo peor. Si aún estuviera vivo, no creo que quisiera seguir haciendo su show aquí en Las Vegas. En un mercado de alquileres de caderas, la gente vive poco y juega demasiado en Las Vegas. Corriendo sus aceras, no fueron las mejores, pero ya he pisado Las Seguirán realizándose durante los próximos meses conciertos en streaming, pero también algunos afortunados podrán asistir a las salas de conciertos, teatros o auditorios, siempre con un aforo muy limitado y con unas condiciones de seguridad acordes a la situación. Pero el caso es que no pare, que podamos disfrutar de música en directo. Leganés, por ejemplo, tendrá su ciclo musical para este verano en el Teatro Egaleo, donde actuarán, entre otras, Ombligo, El Niño de la Hipoteca o Que te calles. Todavía hay muchas bandas pendientes de confirmar, ya que este año las famosas Lunas de Egaleo tendrá actuaciones durante los meses de julio, agosto y septiembre. Una de las citas que nos interesan, por lo menos aquí a Almenda, será el próximo 24 de julio, donde la música variopinta de Ombligo sorprenderá seguro a los asistentes del Galeo y donde seguro suena este tema. ¡Aire! A veces el mundo me atrapa. Siento como todo se derrumba delante de mí y no puedo. Aire, tema incluido en el disco Banda Sonora para una canción que no existe, de Ombligo, y que lanzaron el pasado mes de mayo como sencillo junto a Club del Río, una banda referente dentro de la escena folk y música de raíz de aquí de España. Más información de Las Lunas de Leganés en www.lacalledelacultura.es, todo juntito, lacalledelacultura.es. Hoy se cumplen 28 años del fallecimiento de uno de los grandes de la música, con alma rockero, seguro. Camarón de la Isla supuso un antes y un después en la música. Un adelantado a su tiempo, un personaje de esos universales, con un legado, la verdad es que magistral. Como homenaje aquí en La Fauna, vamos a escuchar este famoso tema que daba título a su 10º álbum y donde participaron, entre otros, Tomatito, Raimundo Amador o Kiko Veneno. La leyenda del tiempo, una canción basada en uno de los poemas de Federico García Lorca. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Cruzaje mío del niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. El sueño va sobre el tiempo flotando con un velero, flotando con un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. La leyenda del tiempo no fue un éxito de ventas en un primer momento, incluso recibió muchas críticas por parte del público más purista. Sin embargo, con el paso de los años, pues entre otras menciones, por ejemplo, los lectores de la revista Rolling Stone en España la consideraron cuarta mejor canción del pop rock español, con lo cual una de las obras maestras de nuestra música. Se nos va acabando el programa y vamos a ir cerrando recomendando un libro para estas vacaciones: Aplausos y Caceroladas, Diario de un Confinamiento Ibérico, de nuestro gran amigo Quique Babas, que ya está disponible en versión papel y digital en Amazon. Un diario que, como el propio autor nos comenta, es el honesto y realista testimonio de un ciudadano de a pie en una sociedad recluida en estado de alarma que se debate entre la solidaridad y el miedo, la responsabilidad y la incomprensión, el aplauso y la cacerolada. Vamos, que es un libro que recoge las vivencias de estas 10 semanas de estado de alarma del gran Quique Babas. El libro está acompañado de dos singles de versiones, un primer volumen con dos covers de Leonard Cohen y un segundo volumen con dos versiones del maestro Enrique Urquijo. Se nos echa el tiempo encima, nos vamos, hasta la semana que viene. Despedimos con esta versión de Leonard Cohen, Esa no es manera de decir adiós. Se os quiere. Mañana, besos cálidos y hondos, tu cabeza en la almohada, dormida tormenta de oro. Sé que mucho ya se amaron, que no hacemos nada nuevo, en el bosque, en la ciudad, como nosotros rieron. Pero llega la separación, hemos de ponerle intención. Qué dulces tus ojos tristes, hey, esta no es manera de decir adiós. Yo no estoy buscando a otra, mientras voy pasando el rato, llévame al rincón que siempre rimarán nuestros pasos. Mi amor se irá contigo, el tuyo donde yo vaya, pero a veces cambia el rumbo de las olas en la playa. Pero no hablemos ahora de cadenas o de amor. Qué dulces tus ojos tristes, hey, esta no es manera de decir adiós. Manera de decir adiós.